Ella es un retoño de la tierra, con colmillos y con garras cual fiera. Volaría pero la cazarían, con la realidad nunca la entenderían. Ella es de un color que nadie conoce, y en la hora 25 aparece. En el mes entre diciembre y enero, la estación del año en medio del invierno. Habla por su voz. Imito la...